Bien, buenos días. Me olvidé mi traje en el coche, así que ya van a ver unos cables aquí para grabar. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo, que agradece desde la prisión que tú lo hayas llevado allí, Señor, un lugar difícil. Sé porque él ve tu mano trabajando en la vida soldados que llegan a conocerte porque escuchan de Pablo. Y también, Señor, porque esto motiva a otros hermanos que ven que permanece firme en la lucha, Señor, porque su esperanza es mayor. Te pedimos que sus palabras, Señor, estos versículos breves, nos motiven y nos hablen. Que tu espíritu nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver en nuestros boletines, en nuestras hojitas, que el título es El ejemplo de una vida que gira alrededor de Jesús. Ahorita en la oración básicamente hice un resumen de lo que es el sermón, lo que es el contenido de este texto, que se encuentra en Filipenses 1, del 12 al 14. El Señor Jesús contó una parábola, la parábola del sembrador que todos conocemos, el sembrador que salió a sembrar, y en ella habla de un campesino que sale al campo y que tira la semilla. No era tan sofisticada el sistema de siembra como lo es ahora, que cierto número de semillitas en cada hoyito, a cada cierta distancia, él arrojaba las semillas, y la Biblia nos dice, bueno, el Señor Jesús explica, ¿qué le pasa a cada una de estas semillas? Algunas se las comen los pájaros, otras crecen entre espinas, otras están en tierra con poca profundidad porque hay muchas piedras y su destino no es muy alentador, de hecho mueren, pero dice que hay unas que caen en tierra fértil y que dan mucho, mucho fruto. Esto se encuentra en Mateo 13. Especialmente la que cae en tierra, en piedras, dice lo siguiente, versículos 20 y 21. La semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y vamos a hablar de esto porque es lo que va a estar experimentando Pablo. Y porque potencialmente vamos a experimentar todos, vamos a experimentar problemas tarde o temprano. ¿Cómo va a estar nuestra relación con el Señor? Esa fue la explicación que Jesús les dio a sus discípulos. Y sabemos que todos vamos a tener problemas, y la pregunta es, ¿cómo va a estar nuestra raíz? ¿Va a ser una raíz profunda o va a ser una raíz superficial? Va a ser una raíz que nos pueda alimentar y nos pueda dejar mantener firmes a pesar de los problemas, o nos vamos a ir. Fuimos al volcán la semana pasada, el antepasado, un par de veces, y cada vez que subimos, Janel daba la explicación a sus hermanos, a mis cuñados, esta es la rosa de las nieves, o alguna cosa así se llama, la planta esa, ¿no? Y decía, y resiste vientos de más de 60 kilómetros por hora, y resiste temperaturas de menos no sé cuántos grados. Y la expresión era, ¿qué planta tan fuerte? ¿Qué raíz tan fuerte tiene esta planta? No es quizás una planta que nosotros queramos tener en casa, primero porque no se da, pero es una planta bonita. Pero ¿cómo va a ser nuestra raíz? Vamos a estudiar cómo Pablo, que estando en la cárcel, es decir, en problemas, la cárcel nunca es un lugar agradable, va a compartir su fe con los guardias y también esto va a motivar a las personas que lo están viendo, que no se dobla, que no llora, que no se siente la víctima, sino van a sentirse motivados por este gran ejemplo que nos dan el apóstol Pablo, únicamente porque su vida está girando alrededor de Jesús. No es porque Pablo sea bueno en sí, sino porque su vida está arraigada en el Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar con los primeros dos versículos. A partir del 12 dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, y cuando dice lo que me ha pasado, es que está encadenado, ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por la causa de Cristo. Y hablar de evangelizar, porque es lo que está diciendo Pablo, muchas veces trae a nuestra mente estas campañas multitudinarias en las que se gasta mucho dinero en promoción, en los locales, en imprimir papelería y en invitar incluso a los evangelistas. Es posible que también traiga a nuestra memoria aquellas ocasiones en las que vamos de puerta en puerta hablando con desconocidos, que pues ahora con el temor que vivimos en México, hablar con un desconocido siempre causa, pone una barrera de antemano, o sea, no. Todo porque estamos tratando de compartir el Evangelio. Y cuando hablamos de, ya sea de eventos multitudinarios, o estemos hablando de este evangelismo que, de casa en casa, que hay que decir, los dos respondieron a ciertos momentos históricos de la iglesia y de la sociedad, ahora parece, bueno, podemos decir, bueno, es medio cuestionable este tipo de formas de compartirlo, siguen teniendo su valor. Pero muchas veces cuando había este tipo de eventos, la gente, ay, es que este día tengo algo que hacer, uy, es que este día voy a estar ocupado, este día juega México, este día son la inauguración de los Panamericanos, cualquier cosa. Porque la verdad es que es difícil compartir el Evangelio, nos cuesta compartir el Evangelio. Sin embargo, a lo largo de la historia vamos a encontrar personas que desean compartir el Evangelio con la gente que no lo conoce. Desean compartir con otras personas lo que Dios ha hecho en su vida. Y esto es esencial. Si Dios no ha hecho nada en nuestra vida, no tenemos mucho de qué hablar de lo que Dios está haciendo. Tenemos que buscar esta relación. Y esto nos motiva, cuando vemos personas que están así, nos va a motivar a hacerlo. En medio de vidas, de experiencias difíciles, de vidas difíciles, en circunstancias adversas, mucha gente sigue predicando el Evangelio, sigue comunicando la palabra de Dios. Quizás han escuchado hablar de Jim Elliot. Él y otros 4 o 5 seminaristas estuvieron en el seminario, estaba tratando de recordar, en Wheaton. Estuvieron en Wheaton y sintieron que Dios los estaba llamando a trabajar con los Aucara, una tribu que se encuentra en el Amazonas, en la zona del Amazonas, en el Ecuador. Un grupo indígena. Y se van para allá, terminando. La gente piensa ellos van a ser unos pastores estrella, tienen personalidad, conocen la Biblia, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen, no, Dios nos está llamando para que vayamos con este grupo de personas. Es una historia muy interesante. Hay varios libros. Pearly Gates, a ver si se llama uno. Pero en 1956, su esposa recibe una noticia. Su esposo, junto con los otros misioneros, han sido asesinados por esta tribu indígena, por los Aucara. Ella entonces ahora es viuda, y no solamente es viuda, sino que aparte tiene hijos pequeños. Y podemos preguntarnos, ¿qué lo queríamos nosotros? Estuviéramos en esta situación. Es sorprendente porque ella, que se llama Elizabeth Elliot, decide continuar con el trabajo de su esposo. Le dice a sus hijos, empaquen, porque nos vamos a donde estaba trabajando su papá. Mamá, pero ahí lo mataron. Pero Dios quiere que trabajemos allí. Con el tiempo, la mayoría de los Aucara entregaron su corazón a Cristo. De hecho, el mismo asesino de Jim Elliot se convirtió a Cristo, lo confiesa y es un amigo, uno de los mejores amigos del hijo de Jim Elliot. Es impresionante cómo Dios transforma y nos debe animar. O sea, no es como, ay, mejor no hay que irnos para Ecuador, no hay que irnos. Cuando uno escucha estas historias, sabemos que Dios está trabajando. En la sección que acabamos de leer, encontramos al incansable apóstol Pablo encarcelado, como dije hace rato. Pero el estar encarcelado no le impide a él hablar de Dios, hablar de su Señor. Y dice que él, dice el texto, que la guardia, la Reina Valera utiliza la palabra pretoria, pretorio, la Nueva Versión Internacional dice la guardia imperial, la guardia del palacio, perdón, y de hecho la palabra en griego es pretorio, y a veces nos quedamos medio divagando en qué quiere decir el pretorio y la guardia, pero déjenme decirles que eran exactamente 9,000 soldados en toda Roma, de todos los soldados. Recordemos, Roma era Roma imperial, una Roma con muchos ejércitos, que estaba conquistando, estaba dominando y que debía tener todo en paz. Pero entre todos habían seleccionado a 9,000, a los mejores soldados. Y esos, ellos eran el pretorio. Ellos tenían, no solamente, no había, tenían un entrenamiento especial y tenían trabajos especiales, les pagaban el doble, y cuando se retiraban como soldados también tenían una jugosa pensión, no existía en aquel momento. ¿Cómo se llama lo que nos dan ahora? Los afores, no había afores, pero tenían una pensión. ¿Qué pasa? Sí, el retiro, les daba, esto es historia, no lo estoy sacando, pero los historiadores han encontrado que los soldados, todo esto, entonces era bueno, pero uno no elegía ser la Guardia Imperial, sino uno lo elegía, ¿no? Entonces Pablo está, uno de los trabajos era cuidar a los presos imperiales, como lo era Pablo, recordemos. Pablo era mal visto porque la gente, los romanos, especialmente el poder romano, lo veía como una amenaza porque no reconocía a César como Dios, sino estaba predicando a otro que se llamaba Jesús, que era el Dios. Entonces no podía en su mente haber otro Dios, era un revolucionario, entonces era peligroso y sabemos que al final le va a costar su vida, pero entonces está preso, está encarcelado. Y entonces, yo me imaginé, ¿no? Estoy junto al Chapo, soy policía, y que el Chapo me empiece a decir, oye, ¿sabes por qué estoy preso? Y diría, pues sí, tengo una idea. Pero si quieres, te puedo. Sabemos que más o menos también así actúa el Chapo, ¿no? Pero el Chapo no estaría tratando de. Más bien, el Chapo estaría tratando de corromper, pero Pablo, está hablando de Jesús. Mira, cometí este crimen porque creo, estoy convencido de que Jesús es el Mesías. Estoy totalmente convencido de que Jesús es el Mesías. Él cambió mi vida. Él puede cambiar tu vida. Pablo, no desperdicia la oportunidad. No sé cómo nos sentiríamos nosotros en la cárcel. Especialmente si estamos en la de máxima seguridad. Pero Pablo hablaba. De hecho, es chistoso pensar que Pablo decía, mira, cometí este crimen, y lo voy a cometer otra vez, porque te voy a platicar de lo que estoy haciendo, ¿no? Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, pero les predicaba, les continuaba predicando a las personas. Y sabemos que algunos se convirtieron, porque al final de esta misma carta, en el 4, 21 y 22, dice, todos los santos, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de todos los santos, especialmente de los que están en la casa del emperador. ¿Quiénes son estas personas? Los soldados. Es probable que haya otros cristianos que hayan estado evangelizando. Lo más probable es que no. Pero Pablo está hablando de que hay gente que se está convirtiendo, hay gente que está entregando su vida aún cuando él está en unas circunstancias que para la mayoría de nosotros, para la mayoría de cualquier persona, serían, no sé, la mayoría de las personas estaremos orando, Señor, sácame de aquí, sabes que soy inocente, yo no tengo la culpa, yo estaba haciendo tu trabajo, pero Pablo dice, gracias a Dios, porque esto me está sucediendo. La invitación, la primera pregunta, la primera respuesta, aprovechemos las oportunidades que tenemos, de hecho, Dios nos da estas oportunidades para compartir el Evangelio con las personas, especialmente las que están más cerca de nosotros. Y tengo que compartir aquí algo que pasó esta semana, no lo escribí en mi sermón. Pero esta semana me hablaron por teléfono y me dijeron, nos vamos a reunir los que estábamos en la secundaria juntos. Los que estudiamos juntos en la secundaria, pasamos 3 años juntos. Entonces, hacer cuentas, dijimos, pues vamos a ver cómo nos vemos, ¿no? Entonces, fui a la reunión, nos sentamos a la mesa, empezamos a hablar, ¿Y qué estás haciendo? La pregunta clásica, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Y dije, ah, yo soy pastor. Una chica inmediatamente de enfrente de mí dijo, yo soy el opuesto a ti. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y me dice, ¿qué crees que hago? Y le digo, pues tienes un sex shop. Y me dice, sí, ¿cómo supiste? Y yo, pues me imagino, o sea, no sé, fue, me vino a la mente, ¿no? Pero estuvimos hablando y al final de la reunión me dijo, Memo, me interesa mucho lo que dijiste, me gustaría que me invitaras para escuchar lo que tienes que decir. Y dije, vaya, Dios pone esas oportunidades. Ahora, para pedirles, oren por. No, no me dice su nombre porque por si viene alguna vez. Bueno, lo van a reconocer, no viene mucha gente. Pero oremos por estas oportunidades. Estos son cosas que Dios. Y no se trata de estar, llegar y tener como molestando, digamos, entre comillas, a las personas, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, sino tener la oportunidad de decir, mira, yo hago esto, yo creo esto, yo actúo así, porque Cristo está en mi corazón. No desperdiciemos estas oportunidades. Cuando una persona está sufriendo, puedo orar por ti. Y a lo mejor no va a entender mucho, pero te va a decir gracias. Y es posible que con el tiempo te diga, ¿qué es esto de la oración? Porque escuché que me dijiste que ibas a orar por mí. No es que unas personas exclusivamente tengan la capacidad de evangelizar. La Biblia sí habla de evangelistas, pero todos tenemos la posibilidad de hablar con otra persona. De hecho, tenemos el mandato divino. Vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen a todas las personas en todo el mundo, en todos los rincones. Y obviamente no podemos hacerlo con todas las personas, pero todos tenemos un círculo de personas con las que podemos compartir nuestro testimonio. No es una sugerencia de Jesús, es una orden la que nos deja. Así que comencemos orando, sigamos orando, los que ya han estado orando, por 5 personas, por 3 personas, por el número de personas que quieras, con las que Dios ha puesto en tu corazón para que compartas el Evangelio. Que Dios te dé una oportunidad, que Dios abra una puerta y que nosotros podamos reconocer ese momento y que podamos tener las palabras exactas, precisas, para poder impactar la vida de la persona. No por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pablo tenía todas las circunstancias adversas. Estaba preso, estaba probablemente encadenado con un soldado y estaba predicando. Nosotros estamos libres. ¿Qué va a impedir que proclamemos a Dios entre nuestros amigos? Que lo va a impedir. Y vamos a ver qué es lo que motiva a Pablo. Y es el siguiente punto: Jesús, la causa de todo. Y vamos a ver que es importante lo que ya mencioné hace rato: que Pablo en ningún momento se va a sentir víctima o le va a reclamar a Dios. Dios, tú sabes que yo estaba haciendo las cosas buenas. Y yo tengo que confesar que he sido culpable porque yo sí he orado así. Dios, yo estaba haciendo tu voluntad y parece que esto no está funcionando. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué las cosas me pasan a mí? Pero Pablo dice, gracias a Dios, porque me pasó esto, porque puede ver al final que hay un resultado mayor, hay un resultado mejor y un resultado que da gloria a Dios y, no solo, y que fortalece al cuerpo. Y Pablo nos da en la segunda parte del versículo 13, nos da la respuesta, estoy encadenado por causa de Cristo. Estoy encadenado. No se está excusando, no es como si está diciendo, soy inocente. Él sabe, estoy predicando a alguien que está prohibido ser predicado. Por causa de Cristo está en la cárcel. Y me pregunto si alguna vez hemos pensado que nuestra realidad es resultado de la causa de Cristo. Es decir, estamos atravesando dificultades por la causa de Cristo. Estamos pasando momentos de gloria es por causa de Cristo. Estamos muy felices y contentos y danzando y tomando y comiendo es por causa de Cristo. Estamos muy tristes, estamos enfermos, es por causa de Cristo. Vivimos, no lo podemos negar, en medio de tiempos de violencia e incertidumbre. Nos da miedo salir a la calle. Pero se nos ha ocurrido que Dios nos puso aquí por alguna razón, por causa de Cristo. Vivimos en Metepec. Yo cuando era más chico decía, Señor, ¿por qué no nací como en Escandinavia, ahí donde no hay ningún problema? Pero vivimos en Metepec. es por causa de Cristo. Dios me puso aquí y nos puso a todos nosotros por su causa. ¿Trabajamos en donde quiera que sea nuestro trabajo? Porque Dios nos tiene preparado un lugar allí. La familia que tenemos. Todo a nuestro alrededor es porque Dios lo planeó y por causa de Cristo. Como cristianos, no debemos olvidar que Cristo es el centro de nuestra vida. Por eso decimos que somos cristocéntricos, pero a veces nada más lo decimos como un cliché. Si nos quejamos de algunas personas que, es que están nada más repitiendo sin decir, sin saber las cosas. Desafortunadamente, tenemos que reconocer que nosotros cojeamos del mismo pie. Muchas veces sabemos que es la respuesta correcta, pero ¿nuestra vida deja en evidencia esta verdad? Dice Pablo, y es impresionante, es ver la vida de Pablo y escuchar lo que dijo, bueno, leer lo que escribió, y vemos que es totalmente coherente. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como los que viven. Jesús es nuestro Señor. Estamos vivos, creo. ¿Sí, verdad? Todos estamos vivos. Debemos servirle como nuestro Señor. Es nuestro privilegio y es nuestra obligación. Pablo llegó a ser este gran misionero y este gran personaje en la Biblia, uno de los autores bíblicos más prolíficos, porque Jesús estaba en el centro de su vida. Él no estaba tratando de ganar prestigio. Él no estaba tratando de ganar más dinero. Él no estaba tratando de hacerse famoso, de ser un influencer. Pablo afirma, si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que si vivimos o si morimos, somos del Señor. Esto es en Romanos 8. El primero fue Romanos 14, este es Romanos 8. Y nuevamente es fácil estar de acuerdo. Qué bonitas palabras de Pablo, cómo nos motiva, cómo. Pero ¿cómo se ve esto en nuestro diario vivir? ¿Se ve esto en nuestro diario vivir? ¿O simplemente son palabras bonitas con las que nos identificamos? Y vamos a ver algunas áreas de muchas. Nuestra área espiritual. Contesten en silencio. ¿Qué cosas interfieren en mi vida de oración y de lectura bíblica? Es decir, ¿qué cosas pongo antes que la oración de la lectura bíblica? Más tardecito. Ahorita que termine el partido. O la novela, o la serie, o qué sé yo. Después de que vaya al gimnasio. Después de que. ¿Qué cosas interfieren? Si hay algo, es que Jesús ya está un poquito fuera del centro de nuestra vida. Es más, si por nuestra mente durante la semana no pasa la idea de orar, ni de leer la Biblia, es algo bastante grave. Área relacional. ¿Cómo saben nuestros amigos, nuestros conocidos y hasta nuestra familia que somos cristianos? ¿O no saben? Si no saben, porque probablemente Jesús no es el centro de nuestra vida. En nuestro trabajo, ¿cómo revela nuestro trabajo que somos cristianos? Gente sabe que somos honestos, que somos diligentes, que hacemos un buen esfuerzo. En el área financiera, estamos endeudados. ¿Cómo usamos nuestros bienes? Es más, el uso de nuestros bienes hace evidente que Jesús es importante en nuestra vida. Y podemos seguir hablando de diferentes áreas. Y yo creo que son áreas punzantes, porque yo creo que cuando yo escribí esto, yo digo, ¡ay! Mejor no lo escribo, pero tenía que escribirlo. Todas las áreas de nuestra vida deben ser entregadas a Cristo. Y lo que parece que está sucediendo es que hacemos compartimientos. Entonces, bueno, este es mi trabajo y nada más es mi trabajo y aquí Jesús no entra porque este es mi trabajo. Y aquí este es la red social y aquí solamente es la red social. Esta es la iglesia y aquí es solamente la iglesia. No entran ni mis amigos, ni mi trabajo, no entra nada más. Estamos separando nuestras vidas. Nuestras vidas no son coherentes. Parece que nuestra fe queda aislada y limitada a los domingos. Y ni siquiera a todos los domingos, sino simplemente al domingo cuando nos reunimos, a la hora de la reunión. No, no podemos permitir que nuestra relación con Dios se vuelva algo trivial. Si es que Jesús es el centro de nuestras vidas. La segunda respuesta, nuestra vida y nuestras acciones deben reflejar a Jesús y ser testimonio de que le servimos de todo corazón. Nuestra vida y nuestras acciones deben reflejar a Jesús y ser testimonio de que le conoce, de que le servimos de todo corazón. Otra vez, hacia el final de la carta, Pablo escribe en el capítulo 4, versículos 8 y 9, perdón. Escuchen esto. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. No dice algunas cosas buenas, algunas cosas. Dice todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, ya, para resumir, dice Pablo, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica, no nada más lo piensen, digo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Invitación fuerte. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle a la gente, sigue el ejemplo que yo estoy viviendo porque yo estoy dando un verdadero testimonio que soy hijo de Jesús? Entonces, a veces, mira, hay unas cosas que me fallan, no pongas atención a esas. Y debemos ser honestos, hay cosas que nos fallan, ¿no? Pero Jesús debe ser el centro de nuestra vida, en todo lo que hagamos. Cuando conducimos, cuando jugamos, cuando hablamos con nuestros familiares, sea lo que sea. Y con esto pasamos al tercer punto, la importancia de un buen ejemplo. Y bueno, me imagino que a estas alturas ya nos hemos dado cuenta que Pablo, de que Pablo es un buen ejemplo, ¿no? Y también me parece que es evidente la importancia de poner en práctica las enseñanzas bíblicas. Espero que cuando menos estemos pensando, ay, es cierto, hay que poner en práctica. No únicamente porque sabemos que esto agrada a Dios, sino porque también vamos a ver que esto impacta la vida de otros hermanos y otras hermanas. Dice Pablo, gracias a mis cadenas, gracias a que estoy en la cárcel, gracias a que estoy preso, gracias a que me van a matar, Pablo sabía que lo iban a matar. Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. El ejemplo de una persona que entrega su vida. Y yo he compartido esto. Una persona que muere por su causa, para mí es una persona que merece respeto. Sea cual sea, puede que esté equivocado, pero una persona que está decidida a entregar su vida por algo en lo que cree, es algo muy valioso. No todos tenemos eso. Y Pablo, por un lado, es un optimista, porque él confía en la voluntad perfecta de Dios y agradece haber sido encadenado. Nuevamente, yo creo que la mayoría de nosotros no daríamos gracias a Dios por estar en la cárcel. Yo no. Yo me sentiría víctima, pero debo aprender de Pablo. Qué bueno que me encarcelaron, dice Pablo. Qué bueno que me robaron. Qué bueno que me fue mal en el negocio. Qué bueno, todo lo que le pedimos a Dios que no nos pase, ¿no? Qué bueno que no. Nuevamente, no se trata de estarle pidiendo a Dios, Dios, mándame problemas, Dios. Pero cuando los problemas vengan, cuando las situaciones difíciles vengan, saber que estamos en las manos de Dios. Es muy difícil. Pablo puede decirlo porque él reconoce que en sus propias tribulaciones han dado aliento a otras personas. Aliento específicamente para predicar de Dios. Y no nos sorprende, yo creo que la mayoría de nosotros, ver a una persona, cuando hay una persona valiente, que las demás gentes empiezan a seguirlo. No sé, cuando estaba en la secundaria, a veces había cosas que no nos gustaban del maestro y nadie decía nada. Y llegaba el maestro, pero de repente alguien se armaba de valor y decía, maestro, es que yo creo que esto está mal. Y empezabas a sudar frío, pero empezabas a ver otras manos que se levantaban. Sí, maestro, yo también he sentido así. Sí, maestro. Porque la actitud de una persona valiente motiva a otras personas valientes. Bueno, motiva a otras personas para que tengan el valor para hacer lo mismo. Especialmente si sabemos que vale la pena. Debemos estar atentos porque también existe la parte contraria. Un mal ejemplo también motiva a que otras personas hagan lo malo. Por eso es que en el libro de los Proverbios encontramos que que Salomón, el escritor, con frecuencia les dice: apártate del mal, apártate del mal. Porque le está escribiendo a su hijo joven. También nos sirven a nosotros. Pero como cristianos debemos madurar. Debe haber un momento en que nos apartamos del mal porque no podemos manejarlo, pero debemos madurar para que después estemos como Pablo frente al mal y poder ser ejemplo para otras personas. No sé si me explico, si queda clara esta idea. No es siempre: me voy a apartar de ellos porque son malos, me voy a apartar de ellos porque en esos momentos yo estoy débil. Pero cuando están mis raíces fuertes, entonces yo puedo ir y compartir con las personas. Porque si no, ¿quién les va a predicar a los que no conocen a Jesús? Es una pregunta difícil. Dice Pablo también en Romanos: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Y la verdad es que siempre hay alguien que nos está observando para ver cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias. Si somos coherentes, si actuamos como decimos que creemos que debemos portarnos o no. Y somos humanos y algunas veces vamos a fallar, eso es innegable. Pero gracias a Dios por su amor y por su gracia. Porque Él nos va a perdonar. Él nos perdona. Y no quiere decir que estamos exentos de hacer nuestro mejor esfuerzo. De: ah, Dios me perdona, entonces no hago nada. Es como los estudiantes, ¿no? Con que vengas te pongo 6. Entonces dicen: ya puedo, además vengo y ya. Pero lo que uno espera es que uno haga su mejor esfuerzo. Aprendamos. Entonces Dios nos dice: miren, esto es lo que espero de ustedes, sé que no lo van a lograr, pero sigo esperando esto. Entonces podemos ser muy cínicos y: bueno, pues de todas formas ya me perdono, puedo hacer lo que quiera. Y además esto significa que no hemos conocido bien el Evangelio, no hemos entendido bien el Evangelio. Dios espera que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Cuando fallemos, porque vamos a fallar, podemos aprender y madurar. Podemos conocer más de cerca a nuestro Señor Jesús. Por un lado, vamos a reconocer que no somos tan buenos como alguna vez pensamos que éramos o como la gente piensa que somos. También vamos a reconocer que necesitamos ser perdonados. Pero por otro lado, también podemos aprender a vivir confiados en el amor de Dios. Porque sabemos que el sacrificio de Jesús fue perfecto y fue suficiente. No tenemos nada que temer del juicio de Dios porque ya nos ha perdonado. Y no debemos limitar el buen ejemplo nada más a las adversidades de la vida, sino también ante las acusaciones de Satanás, porque muchas veces nuestra paz es robada porque Satanás nos está diciendo: ¿te acuerdas de esto que hiciste? ¿Te acuerdas de esto que hiciste? ¿Te acuerdas de esto que hiciste? Y cuando fallamos, podemos experimentar el perdón de nuestro Padre, que borra todo y que deja fuera todas las culpas. Porque cuando realmente conocemos a Dios, sabemos que su perdón es perfecto, que todo lo que pasó estuvo mal, no le agradó, pero ya me perdonó. Que lo que voy a fallar está mal, pero me va a perdonar. Y puedo decir: estoy en paz con Dios. Estoy en paz, nada me molesta en ese sentido. Y cuando la gente ve que después del pasado que tuvimos, después del presente que estamos viviendo, de algunos errores terribles que podemos cometer, que podemos vivir en paz, no por sí mismos, sino porque Dios nos está dando esta paz, van a anhelar también tener esta paz. Van a querer disfrutar de la paz con la que nosotros vivimos. Así que consideremos nuestro ejemplo para que anime a otros a entregar su vida. Jesús, esa es la tercera, por cierto. Consideremos nuestro ejemplo para que anime a otras personas a entregar su vida a Jesús y probablemente también a compartir con Jesús. Seamos ejemplo en proclamar el Evangelio, aun cuando requiera algún sacrificio personal. Y con esto llegamos a la conclusión. Y vemos que la vida de Pablo es un ejemplo valioso que debemos tomar en cuenta para poder seguir detrás de él. aprovechemos las circunstancias que estemos atravesando, sean cuales sean, para dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Si nuestra vida gira alrededor de la de Cristo, seremos ejemplo en las manos de Dios que puede transformar y va a transformar otras vidas. Vivamos agradecidos por el perdón que hemos recibido y esforcémonos para asegurarnos de que Jesús es el centro de nuestras vidas, que Él es la causa que nos motiva a hacer todas las cosas que hacemos. Ese es un ejemplo que vale la pena seguir, es un ejemplo que vale la pena replicar. Que la gloria sea para nuestro Padre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo por siempre. Amén. Dios, gracias por el ejemplo de Pablo, Señor. Gracias por el valor que tuvo de vivir una vida coherente conforme a sus palabras ancladas en ti. Señor, danos este valor. Permítenos, en primer lugar, deshacernos de aquellas cosas que no dejan que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Señor, moldea nuestro carácter, moldea nuestros pensamientos, moldea nuestros deseos, nuestras acciones. Que podamos poner todo a tus pies y que podamos vivir valientemente, Señor, para ser ejemplo, para poder ver ejemplos en los demás, Señor, y que nos motiven también. Y que juntos, Señor, según tu plan, podamos seguir avanzando en la proclamación de tu Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.